Hola amigos, qué alegría saludarlos y felicitarlos por su avance en el desafío del amor. Bienvenidos, hemos llegado al día número 15 y hoy aprenderemos que el amor es honorable. Recordemos lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. En nuestro idioma hay ciertas palabras que tienen un significado poderoso. Cuando se usan, las asociamos al respeto. Estas palabras nunca pierden su carácter eterno, su clase ni su dignidad. Hoy nos concentraremos en una de ellas. Es la palabra honor. Honrar a alguien significa respetarlo y tenerlo en alta estima, tratarlo como a una persona especial y de gran valor. Cuando le hablas, tus palabras son puras y comprensibles. Eres cortés y educado. Cuando esa persona te habla, tomas en serio lo que dice, dándole peso y relevancia a sus palabras. Cuando te pide que hagas algo, te adaptas como puedes, por el solo respeto que le tienes. La Biblia nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, y a las autoridades. Es un llamado a reconocer la posición o el valor de otra persona. El honor es una palabra noble. En especial, esto es base en el matrimonio. Honrar a tu pareja significa prestarle toda tu atención, en lugar de hablarle desde atrás de un periódico o con un ojo en la televisión. Cuando se toman decisiones que afecten a ambos o a toda la familia, le das la misma importancia en tu mente a la opinión de tu cónyuge. Honras lo que tiene para decir. Significa mucho para ti. Y deberías saberlo por la manera en que lo tratas. Sin embargo, hay otra palabra que nos llama a alcanzar un propósito más alto, una palabra que a menudo no identificamos con el matrimonio, aunque no se puede subestimar su relevancia. Es una palabra que constituye el fundamento del honor, la razón misma por la cual respetamos y tenemos en alta estima a nuestro cónyuge. Esa palabra es santo. Decir que tu cónyuge debería ser santo para ti no significa que sea perfecto. La santidad significa que está apartado para un propósito supremo, ya no común ni cotidiano, sino especial y único. Nadie puede competir en tu corazón con una persona que para ti es santa, es sagrada, alguien a quien honrar, alabar y defender. La novia trata de esta manera su vestido. Luego de usarlo en su día especial, lo cubre y lo protege, y luego lo separa de todo lo demás en su armario. No la verás usándolo cuando trabaja en el jardín o sale de paseo. Su vestido de novia tiene un valor propio. De esta manera es santo y sagrado para ella. Cuando dos personas se casan, cada cónyuge pasa a ser santo para el otro, mediante la santidad inherente al matrimonio. Esto significa que ninguna otra persona en el mundo debe disfrutar de este nivel de compromiso y expresión de afecto de tu parte. La relación entre ustedes no se compara a ninguna otra. Compartes la intimidad física solo con ella, solo con él. Estableces un hogar con esta persona. Tienes hijos con ella. Tu corazón, tus posesiones, tu vida misma deben estar absortos en este lazo singular que compartes solo con esta persona. ¿Las cosas son así en tu matrimonio? ¿Tu cónyuge diría que lo honras y lo respetas? ¿Lo consideras apartado y de gran valor para ti? ¿Crees que es santo? Quizá no lo sientas, y tal vez sea por una buena razón. Tal vez quisieras que algún desconocido pudiera ver cuánta falta de respeto recibes de parte de tu esposo o esposa. alguien que hiciera que tu cónyuge se sintiera avergonzado al salir a la luz quien es en realidad a puertas cerradas. Sin embargo, con el amor las cosas son distintas. El amor honra aun cuando lo rechazan. Trata a su amado como alguien especial y sagrado, aun cuando lo único que recibe a cambio es una actitud desagradecida. Por supuesto, es maravilloso cuando los dos esposos están unidos en este propósito, cuando siguen el mandamiento bíblico expresado en Romanos 12:10, de ser afectuosos unos con otros, en amor y se dan preferencia el uno al otro. Hebreos 13:4 nos recuerda: tengan todos en alta estima al matrimonio y la fidelidad conyugal. No obstante, cuando tus intentos de honrar no son correspondidos, debes honrar igualmente. El amor se atreve a hacerlo, a decir: valoraré nuestra relación por sobre todas las demás. El mayor sacrificio que esté dispuesto a hacer, lo haré por ti. Con todos tus fracasos, tus pecados, tus errores y tus defectos pasados y presentes, igual decido amarte y honrarte. Así guías tu corazón a volver a amar de verdad a tu cónyuge, y esto es lo bueno del honor. A continuación viene nuestro desafío del día de hoy. Elige una manera de demostrarle honor y respeto a tu cónyuge que sea diferente de lo habitual. Quizás sea abrirle la puerta a tu esposa. Tal vez sea guardarle la ropa a tu esposo. Quizás sea la forma en la que escuches y hables cuando se comuniquen. Muéstrale a tu cónyuge que lo tienes en alta estima. La invitación es para que vayas llevando un control. Por ello, cuando hayas completado el desafío de hoy, haz una marca en tu calendario. Y después, reflexiona en las siguientes preguntas. ¿Cómo elegiste demostrar honor? ¿Cuál fue el resultado? ¿De qué otras maneras podrías demostrar honor durante los próximos días? Recuerda lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 19. Los honraré y no serán menospreciados. Ha sido un gran placer estar contigo. Yo soy Lisbeth Ledesma, quien te acompañó en el día número 15 del desafío del amor. Que Dios te bendiga.